según San Mateo, primero en el capítulo 5, vamos a leer allí los primeros dos versículos, e inmediatamente vamos a pasar al capítulo 7, versículos 28 y 29, Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 1 y 2. Viendo la multitud, Jesús subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Y capítulo 7, versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí tenemos en la vida de Jesús el comienzo. Las palabras iniciales dicen que Jesús se sentó en un lugar y vinieron sus discípulos y él, abriendo su boca, les comenzó a enseñar. Y todo lo que está contenido en el capítulo 5, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 es ese mismo tiempo. Toda la enseñanza está contenida en esos capítulos. Y cuando terminó de enseñar, entonces está aquí en estos últimos versículos que hemos leído. Terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En este tiempo en el cual se ha celebrado el Día del Maestro, es bueno reconocer también nosotros al Maestro de los Maestros, o en todo caso al Maestro con mayúscula, que es nuestro Señor Jesús. Así, Él también fue reconocido en su tiempo, en aquella época en la cual estuvo ministrando y enseñando. Fue reconocido como un verdadero maestro, y un maestro destacado y destacable entre cualquier otro maestro que pudiera haber habido en esa época y en otras épocas también. Así que de este maestro nos vamos a ocupar hoy. Acá está hablando de ese ejercicio de docencia que Jesús estuvo haciendo permanentemente en su ministerio, y se lo está reconociendo como un maestro que tiene autoridad. Hoy, en este día, en este momento, no nos vamos a detener a analizar las características de Jesús como maestro, ni tampoco nos vamos a detener tanto en el contenido de su enseñanza. En este caso, mucho ya sabemos. Yo quisiera en esta tarde compartir y que podamos recibir y reflexionar acerca de las características que tuvo la enseñanza de Jesús, los resultados que produjo. En definitiva, ¿por qué es bueno que usted y yo conozcamos y aprendamos aquello que Jesús nos enseña, aquello que Dios nos ha dejado incluso escrito en su propia palabra? ¿Por qué es importante esa enseñanza para mí? ¿Por qué será importante a lo mejor incluso para usted? Bueno, repasemos entonces algunos de esos elementos para que en esta tarde y en este tiempo donde se celebra el Día del Maestro, nosotros también reconozcamos a nuestro Maestro y a su enseñanza y lo que ésta produce en nuestra propia vida. Mire, una de las causas y de las razones, de los beneficios que tiene la enseñanza de Jesús, es que es una enseñanza liberadora. La enseñanza de Jesús es una enseñanza liberadora, a diferencia de muchos otros maestros que enseñan, pero que a través de su enseñanza esclavizan a sus oyentes o a sus discípulos, a sus alumnos. La enseñanza de Jesús es diferente porque su enseñanza no es sometedora ni abusiva de aquellos que reciben la enseñanza misma. Así que en estos otros aspectos también se diferencia la enseñanza de Jesús. Es liberadora. La enseñanza que Jesús nos brinda directamente y a través de su palabra nos libera a usted y a mí de prejuicios, por ejemplo. Nos libera de esquemas de pensamiento incorrectos. Nos libera de falsos conceptos que a lo mejor hemos ido adquiriendo o aprendiendo e incorporando a nuestra vida y a nuestro comportamiento cotidiano. La enseñanza de Jesús nos libera de mitos a los cuales les damos el carácter de verdades irrefutables, y a veces los seres humanos terminamos guiándonos y viviendo de acuerdo también a los mitos. La enseñanza de Jesús es liberadora también de las creencias populares o culturales. Y cada país, cada zona, cada región, cada raza, cada pueblo tiene cultura particular, tiene sus particularidades en cuanto a creencias, leyendas. Y de todo eso también nos libera Jesús, la enseñanza de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros la recibamos, la conozcamos y la aprendamos. Si así lo hacemos, entonces vamos a tener esta misma oportunidad de ser liberados. Todo lo demás que hemos mencionado, los prejuicios, estos esquemas de pensamiento que van surgiendo periódicamente en la humanidad, los falsos conceptos, los mitos, las creencias populares y culturales, tienden a estrecharnos mentalmente, nos cierran mentalmente, y además de esto, determinan nuestros comportamientos y nos guían a decisiones equivocadas. Mire si no es valiosa la enseñanza que nos brinda Jesús. Así que conocer y aprender la enseñanza de Jesús me libera, te libera. Así que vayamos a los pies de Jesús para recibir esa enseñanza, vayamos a la palabra de Dios para recibir esta enseñanza y poder recibir también este efecto liberador en nuestra vida. Ella nos va a liberar del error, de la esclavitud y aún de ataduras mentales. Jesús también estuvo enseñando, diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y claro que en cierto sentido esto tiene que ver con conocerlo a Él, porque Jesús mismo también dijo, yo soy la verdad. Entonces al decir, conoceréis la verdad, es, conózcanme a mí. Y la verdad, Jesús, os hará libres. Y esto está claro, nos hace libres de esa esclavitud del pecado en nuestra vida. Pero además esto está significando que conocer la verdad de Jesús, la verdad que enseña Jesús, también nos hace libres, nos libera, como acabamos de compartir hasta aquí en este sentido. Así que tengamos en cuenta lo que Jesús estuvo enseñando, lo que Jesús estuvo haciendo para recibirlo y también poder ser liberados de toda atadura de mente, de pensamiento y de la esclavitud, del error o la posibilidad del error. Otra característica que tiene la enseñanza de Jesús es que es una enseñanza sanadora, es una enseñanza sanadora, es decir, no es algo enfermante ni es algo enfermizo, muy por el contrario. Seguramente la humanidad ha estado ofreciendo a lo largo de su historia diversas enseñanzas y corrientes filosóficas que han estado más bien enfermando al propio hombre, a la propia persona. Así que, contrariamente a ello, la enseñanza de Jesús no es ni enfermante ni enfermiza, es una enseñanza sanadora. Usted y yo probablemente debamos reconocer que hemos aprendido cosas que no son ni correctas ni reales. A veces el ser humano termina aprendiendo, incorporando cosas que no son correctas ni reales. Algunos casos tienen que ver con estas enseñanzas que nos van produciendo en nuestra vida. No servís, no servís para nada. Sos un inútil, o sos una inútil. Sos un infeliz y lo vas a hacer toda tu vida. Nunca vas a poder tener gozo y paz en tu corazón. A vos así nadie te va a querer. Y entiende cómo esto también termina siendo una enseñanza que a veces incorporamos, la recibimos, la hacemos nuestra y vivimos conforme a esa enseñanza. Y esto es error, esto es irreal, no es verdadero. No es verdadero que usted no sirve para nada. No es verdad que usted no puede ser feliz en su vida. No es verdad que nadie lo va a querer. Y a veces terminamos creyendo eso, aprendiendo eso y viviendo de esa manera. Ahora, la enseñanza de Jesús es sanadora, porque me sana de todo eso y me sana aún de las heridas o de las consecuencias que eso pudo haber traído sobre mi vida. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene que usted y yo conozcamos y aprendamos la palabra y la recibamos, esa enseñanza de Jesús? Porque me va a sanar. Va a sanar mi propia identidad, que a veces la tengo tan desdibujada y a veces ni siquiera parece estar presente en el papel como dibujo. A veces el ser humano ni siquiera alcanza a conocer verdaderamente quién es. La enseñanza de Jesús sana la identidad, promueve el conocimiento de tu verdadera identidad. La enseñanza de Jesús me sana de cualquier inferioridad que yo pueda sentir o sostener respecto a mí mismo. La enseñanza de Jesús me sana de la vergüenza o de la culpa que yo puedo sentir por alguna cuestión o que me han hecho sentir y que todavía sostengo en mi vida por alguna razón. El Señor y su enseñanza me sanan de la depresión o de la angustia en la cual a veces puedo caer también por diversas circunstancias, seguro por dictados de otros también. Así que lo que produce esta enseñanza de Jesús y esta sanidad es la integración de la personalidad del ser humano. A veces el ser humano está como dividido y disociado, ¿no es cierto?, entre su fachada exterior y lo que hay realmente en su interior. Y entonces se disocian. El ser humano pretende vivir un hacia afuera de una manera, mientras que el hacia adentro es otra persona, a lo mejor contrapuesta y distinta a la que está mostrando hacia afuera. Y entonces hay allí una tensión permanente entre el interior y lo que intenta mostrar hacia afuera. Y eso es como una disociación, ¿no es cierto? Es una cosa y la otra. Ahora, Jesús sana eso. No hay que vivir de esa manera. Ahí se está manifestando una dificultad y la enseñanza de Jesús me sana de eso porque me hace conocer cómo soy, cómo fui creado, cómo Dios me ve y me ayuda a aceptarme incluso a mí mismo y a estar feliz con eso sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, lo que vivo a partir de allí lo vivo naturalmente. No tengo que fingir nada ni mostrar nada hacia afuera, sino solo aprender a mostrarme tal cual soy. Porque está bien que sea así. Lo cual, incluso decíamos en esta tarde en la clase, no es excusa ni razón para que yo me comporte indebidamente frente a los demás y entonces me escude diciendo, bueno, yo soy así, me tenés que aguantar así. De ninguna manera. El sanar nuestra identidad implica asumir responsabilidad sobre nosotros mismos. Así que seremos responsables, pero vamos a procurar siempre mostrarnos genuinamente. Entonces hay coherencia, ¿ves cómo hay una integración de la personalidad? La persona es una hacia afuera como lo es hacia adentro. Nunca te vas a encontrar con sorpresas desagradables algún día diciendo, mirá, ¿qué resultó al final? La enseñanza de Jesús es sanadora, además de liberadora. La enseñanza de Jesús también es potenciadora. No es paralizante, no es bloqueante, no te deja anulado, sino que por el contrario te potencia y potencia todo lo que Dios ha puesto también en tu vida. Así que puedo reconocer de esta manera mi verdadero ser y puedo ser lo que verdaderamente soy. Por lo tanto, allí se potencia naturalmente todo lo que soy, sin ningún temor y sin ninguna vergüenza, con toda responsabilidad. Por lo tanto, puedo desarrollarme y puedo todavía crecer. Por lo tanto, la palabra de Dios, su enseñanza, me potencia para poder, por ejemplo, dar y recibir amor. Me potencia, me capacita, me posibilita dar y recibir amor. Fíjate qué importante es. Pero quiero que reconozcas que hay tanta gente a nuestro alrededor que siente dificultades y hasta a veces se siente incapacitada para expresar libre y naturalmente sus sentimientos y sus emociones y su amor o afecto por otros. y está paralizado y no sale de allí. Porque a lo mejor siente temor, porque siente vergüenza, porque supone que puede ser rechazado por fracasos ya experimentados, y diversas razones. Pero hay mucha gente que no alcanza a naturalmente y respetuosamente y responsablemente expresar sus propios sentimientos y el amor por los demás. Como también estas mismas personas u otras, les es muy difícil aceptar y recibir el amor que otros expresan y el afecto que otros expresan sobre su propia persona. Y casi como que hasta a veces sospechan y dudan de cuando existe, como recién decíamos, un elogio, un cumplido, ¿no es cierto?, una expresión de afecto y de amor, sea verdadera y sea honesta y sea sin esperar nada a cambio. Este seguro que me va a estar... va a venir mangazo, atrás de esto viene algo, sí. No, ¿y por qué será? Y yo no me lo merezco. Es como hay gente que tiene dificultades también para recibir, no solo para dar. Pues la palabra también me potencia en estos aspectos para poder hacerlo. La palabra y la enseñanza de Jesús me potencian para servir a otros también, porque potencia siempre lo mejor de mí. Así que por eso es tan importante que a través de la enseñanza de la palabra, el aprender y conocerla, canalicemos, encaucemos y transformemos la energía que a veces utilizamos para otras cosas en nuestra vida, para la libre expresión también de nuestras características positivas y las fortalezas con las cuales todos contamos. En cuarto lugar, la enseñanza de Jesús ha sido y es iluminadora. La enseñanza de Jesús me ilumina. En otros casos, la enseñanza de otras personas han estado sumergiendo a los alumnos o a los estudiantes. Hay enseñanzas que más bien sumerge en las sombras, ¿no es cierto?, y en la oscuridad a quienes las reciben y las hacen parte de sus vidas. Hay enseñanza que más bien ciega a aquellos que la están aprendiendo y incorporando sus propias vidas. En el caso de la enseñanza de Jesús, es una enseñanza iluminadora. En lugar de enceguecer, en realidad lo que hace es abrir tus ojos. Por eso es iluminadora. Es decir, trae luz a tu vida, trae claridad para tu vida, trae un horizonte más amplio, que te saca de la estrechez, ¿no es cierto?, y de las anteojeras. O sea, abre una perspectiva nueva, te trae visión realmente para la vida. Visión sobre el mundo, visión sobre las circunstancias que te toquen vivir, visión sobre los seres humanos en general, visión sobre ti mismo, visión sobre Dios más clara, visión sobre las cosas espirituales, etc. Así que la enseñanza, si conocemos y aprendemos, pues eso trae luz, ilumina tu vida. La enseñanza de Jesús me ilumina. Ilumina los valores culturales para reconocerlos, cuando son correctos o no, los principios de la vida para poder determinar aquellos que claramente nosotros debemos adoptar, etc. Luz y claridad. Esto es lo que fueron experimentando todos aquellos que fueron recibiendo estas enseñanzas. Continuemos, porque la enseñanza de Jesús es también al mismo tiempo desafiadora. Jesús con su enseñanza desafiaba, pero no desafiaba al modo de boxearse, ¿no es cierto?, y una competencia así de ese tipo. Era desafiadora porque confrontaba. La enseñanza de Jesús te confronta contigo mismo, te confronta con tu prójimo, te confronta con Dios y su relación con Dios, etc. Así que es desafiante en esos aspectos, entre otras cosas. Pero además, porque la enseñanza de Jesús pone de manifiesto el verdadero ser, mi verdadero estado, y mi necesidad actual. Pero no se queda solo con eso, sino que precisamente por ser desafiante, en esas circunstancias te va a proponer y estimular al cambio, te va a proponer y estimular a la mejora, te desafía a esto, al perfeccionamiento de tu vida. Así que por eso la enseñanza es como que me mueve y me motiva, siempre de esta manera positiva, ¿no es cierto?, a ir adquiriendo lo mejor, a crecer, a madurar, a cambiar, pero para bien, positivamente. Así que, desde este punto de vista, podemos decir que la enseñanza de Jesús me desafía. Siempre lo estuvo haciendo el Señor con aquellos que la recibían y con aquellos que la querían seguir, y terminando siendo estimulados también para poder cambiar y ser transformados. Por último, la enseñanza de Jesús es transformadora también. Usted y yo debemos aprender y conocer la enseñanza y la palabra, la verdad, porque es transformadora. Esto es bien interesante. Tiene que ver con todo mi ser. La enseñanza a nivel secular o a nivel general pasa nada más que por ser una transmisión de conocimiento. Alguien conoce algo y luego lo transmite y lo pasa, ese conocimiento, a otro. Así que hay nada más que una relación y un vínculo, digamos, de tipo intelectual. Alguien le transfiere conocimiento, ideas, información a otra persona. Pero ahí no hay contacto entre el ser del maestro y el ser del alumno. Y Jesús, cuando enseñó, no enseñó con el propósito de que sus oyentes y sus discípulos acumularan conocimiento o información. Lo que Jesús se propuso con su enseñanza fue transformarlos, transformar su ser, su corazón, transformar a aquellos que estaban recibiendo la enseñanza también. Mira, hay un versículo bien interesante, y se trata de Lucas, capítulo 6 y versículo 40. Está referido también a esta enseñanza de la cual hoy estamos destacando. Lucas, capítulo 6, versículo 40, dice en su parte final: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado o enseñado será como su maestro. ¿Se da cuenta que no dice que el que es enseñado sabrá como su maestro? Viste que ahí lo que dice es que el que es enseñado o perfeccionado será como su maestro. Y esto está hablando de Jesús y de las cualidades de su enseñanza, tan distintivas de cualquier otra enseñanza. Lo que Jesús está queriendo es no compartir lo que él sabe para que vos sepas tanto como él. En realidad, lo que Jesús está compartiendo no es información, sino vida, su propia vida, su ser está compartiendo con nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que vos y yo aprendamos de eso, a ser como es él. No a saber como él sabe, sino a ser como él es. Que lleguemos a ser, a través de su enseñanza, como él es. ¿Ves cómo no está enfocado en el ámbito del saber? Está enfocado en el aspecto del ser. Que cada día vos y yo lleguemos a ser un poquito más parecidos a él. Por eso es una enseñanza transformadora, porque tiene que ver con nuestro ser. Jesús enseñaba no lo que él sabía, sino fundamentalmente lo que él era, porque aspiraba a que sus discípulos, vos y yo, llegáramos a ser como él es. Una transformación de acuerdo a su propio modelo, a su propio ejemplo. Estas son características tan importantes para que reconozcamos y para que valoricemos una vez más lo que significa conocer y aprender las enseñanzas de Jesús. Este maestro inigualable, este maestro al cual vos y yo tenemos el privilegio de tener como maestro. Y a darnos cuenta qué características tiene su enseñanza, a diferencia de tantos otros que andan por allí en el mundo tratando de hacerse maestros y tratando de mostrar su sabiduría y sus conocimientos. Maestro inigualable. si tan solo yo conociera y aprendiera más de lo que Él me enseña, habría mayor libertad en mi vida, habría mayor sanidad, habría mayor transformación, habría mayor potenciación, yo tendría una mayor iluminación y estaría mucho más desafiado todavía a seguir creciendo y mejorando en mi propia vida. Un párrafo final. Conocer y aprender la enseñanza de Jesús solo se realiza verdaderamente, no cuando digo sí entiendo, sino cuando eso que entendí queda verdaderamente incorporado a mi vida, a mi comportamiento, a mis acciones. Realmente aprendo algo no solo cuando digo sí entendí, sino cuando verdaderamente está incorporado a mi propia vida. Allí es donde realmente se puede decir de alguien, lo aprendió. Así que, todo esto que hace, entre otras cosas, la enseñanza de Jesús en mi vida, solo se va a producir, solo la vas a poder experimentar y solo y únicamente la vamos a poder disfrutar toda vez que nos propongamos estar a los pies de su palabra y de su enseñanza, recibirla y luego de recibirla con entendimiento, practicarla. A menos que haya práctica, no hay aprendizaje, no hay liberación, no hay transformación, no hay sanidad, no hay nada, sino solo conocimiento intelectual acumulado. Y eso no va a cambiar ni a transformar tu ser en ningún aspecto. Alabado sea el Señor, alabado sea Jesús, nuestro Maestro, alabado sea por cómo es nuestro Maestro, tan paciente, tan amoroso, tan entendible, tan fácilmente entendible. Y gracias por sus motivaciones al enseñarnos. Jesús persigue estos propósitos, que tu ser sea transformado y cambiado y liberado y tu vida tenga iluminación y vos te sientas bien contigo mismo y con los demás y vivas naturalmente la vida y todo en tu ser se potencie positivamente para beneficio de otros que están a tu alrededor. ¡Qué privilegio! ¡Qué enorme cosa tenemos en la enseñanza de Jesús! Quiera Dios ayudarnos a poder aprovecharlo en el buen sentido y poder ser buenos discípulos y aprendices suyos, que tenemos esta característica y esta conducta también. Entonces, Señor, enséñame, quiero vivirlo. Señor, enséñame, quiero practicarlo. Señor, enséñame, lo voy a realizar. Allí entonces Él nos podrá decir, tengo un excelente alumno, tengo una excelente alumna, se trata de, y pondría tu nombre, pondría su nombre. ¿Verdad, Otro elogio del Señor Jesús. Dios te bendiga y te guarde, y gracias entonces al Señor por su palabra y por su enseñanza. Amén.